equivoqué o fue que tú te equivocaste. Vivo rogando pueda que te vaya bien. Me equivoqué o fue que tú te equivocaste. Vivo rogando pueda que te vaya bien. Llena de gozo diciendo que me olvidaste, no sabiendo que yo te olvido también. Llena de gozo diciendo que me olvidaste, no sabiendo que yo te olvido también. Me quisiste, me quitaste el cariño, buscando forma para vivir independiente. Me quisiste, me quitaste el cariño, buscando forma para vivir independiente. Sin guayabo cada rato te lo digo, yo no te pienso para que tú no me pienses. Sin guayabo cada rato te lo digo, yo no te pienso para que tú no me pienses. Recuerda que hicimos un juramento, me juraste y en mi brazo me lloraba. Para mí no vale nada, tu palabra porque se la lleva el viento, tu criterio para mí no vale nada.